Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias, gracias por su fiel sintonía. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Les damos la bienvenida a esta emisión de su noticiero Cultura al Día, hoy martes 28 de enero de 2014, cuando han pasado 161 años del natalicio de José Martí. El pensamiento martiano sigue con plena vigencia en este momento histórico de América Latina y el Caribe. Con esto los invitamos a hacer un recorrido informativo por los últimos acontecimientos de nuestro país. Agradecemos el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico se encuentra el señor Luis Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Este lunes, los presidentes de la CELAC participaron en la Marcha de las Antorchas en honor a José Martí. En la lucha contra la corrupción, 480 inspectores son capacitados para fiscalizar comercios del país. Ministerios del Área Social continuarán consulta ciudadana por la paz en todo el país. Movimiento del periodismo necesario se une a llamado a la paz en Venezuela. Cultura. Ministro Fidel Barbarito insta a sustituir el modelo egoísta del capitalismo por propuesta de paz del gobierno nacional. Parranda de San Pedro es protagonista en noveno foro de diversidad cultural. Cine venezolano celebra 117 años con proyección de películas. Regionales. Hoy, Día de la Zulianidad, el relámpago del Catatumbo entra al récord Guinness. Internacionales. Lanzan desde Bolivia jornada mundial Por aquí pasó Chávez. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Luis Rodríguez, director del documental Refugios. Cultura al Día. En horas de la noche de este lunes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, participó en la tradicional Marcha de las Antorchas número 161 que realizan los jóvenes estudiantes universitarios en La Habana para recordar el natalicio del héroe cubano José Martí. Durante la marcha, el primer mandatario nacional aseguró que el pueblo cubano tiene una gran sensibilidad por Venezuela gracias al comandante supremo Hugo Chávez. Lo sentimos en todas las calles, la gente que salía a su ventana a gritar viva Venezuela, viva Chávez. Somos pueblos hermanos, del corazón, del alma, de verdad, en un solo rumbo grande del siglo XXI. El pueblo de Bolívar y Martí y el pueblo que ama a Fidel y ama a Chávez, recibiendo ya el cumpleaños de José Martí. Por otra parte, el dignatario venezolano destacó el avance de construcción del puerto Mariel en La Habana, Cuba. Todo lo que ha sido el concepto de construcción y el tiempo récord y la calidad con que lo han hecho. Nosotros hemos propuesto y estamos en fase, pudiéramos decir, inicial de construcción de una gran zona económica nuestra, Petrocaribe, Alba, Mercosur. Yo diría que la inauguración de este puerto dice que es una señal muy clara de que es correcto el planteamiento de unir la fuerza de Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, unir la fuerza del Alba, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, todo el Caribe, la fuerza de Petrocaribe y comenzar entre todos a construir una gran zona económica, financiera, comercial, productiva. Esto es la demostración de que es el camino certero, el camino correcto. Vale destacar que desde tempranas horas de la mañana se dio inicio a la segunda cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrada en el Centro de Convenciones de la ciudad de La Habana, en Cuba. Como parte de la recién promulgada Ley Orgánica de Costos, Ganancias y Precios Justos, 480 inspectores y fiscales recibirán capacitación esta semana para luego velar por el cumplimiento en todo el país de esta. Este lunes, en horas de la tarde, la superintendente Adriana Tarazón destacó que el viernes 31 de enero los fiscales comenzarán a desplazarse por todo el país en las inspecciones a comercios e industrias. a todos los empresarios, a los comerciantes de nuestro país, que se deben poner a derecho, bueno, lo más pronto posible, en las próximas horas, porque bueno, gracias a la iniciativa y a la disposición de nuestro presidente Nicolás Maduro, junto a nuestro pueblo, comenzaremos una ofensiva nacional para velar que realmente este instrumento se esté cumpliendo y para sancionar con todo el peso de la ley a aquellos empresarios y comerciantes que no se adapten a esta nueva normativa, que uno de sus aspectos fundamentales, como ya sabemos, es el establecimiento del límite máximo de ganancia en un 30%. Asimismo, la superintendente Tarazón detalló que este nuevo instrumento legal establece la creación de un registro único de personas que desarrollan actividades económicas y establece un plazo de 180 días para que los comerciantes se puedan inscribir. A su vez, comentó que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos organiza una reunión con los empresarios para que conozcan los detalles de la Ley Orgánica de Costos, Ganancias y Precios Justos. 12.8 minutos. Durante esta semana, los 12 ministerios que integran el área social desarrollarán consultas por separado en todo el país para sumar más propuestas a fin de elaborar el Plan de Pacificación Nacional que será presentado al presidente de la República, Nicolás Maduro, el próximo 8 de febrero. Este lunes, el vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, destacó que con esta acción se busca que la colectividad asuma la tarea de unirse permanentemente con el Gobierno Nacional para el reforzamiento de la seguridad ciudadana y la construcción de una cultura de paz. Asumamos colectivamente esta tarea. No sigamos diciendo, bueno, eso es responsabilidad de la policía o de los jueces o de los medios de comunicación. No, es una responsabilidad de todas y todos. Es una responsabilidad de los padres, de las madres, de los maestros, de las juventudes, de las mujeres, de los trabajadores. A todos y a todos nos convocamos a asumir la tarea de la pacificación como una tarea propia. Solo así podremos vivir en un país donde nuestros hijos, donde nuestras hijas crezcan en paz, crezcan con la tranquilidad de sonreír, de soñar, de hacer los sueños realidad. Solo así podremos construir un país donde se impongan los valores familiares de solidaridad, de amor y de respeto. Es esa la sociedad que queremos construir. El titular de esta cartera destacó la masiva participación de la ciudadanía en la gran movilización nacional por la paz y la vida que se llevó a cabo el pasado domingo, donde el Ejecutivo Nacional dispuso más de 300 puntos que realizaron actividades culturales y deportivas. El movimiento de periodismo necesario se sumó a la Jornada Nacional por la Paz y la Vida convocada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a fin de multiplicar voluntades mediante distintas actividades para elaborar el plan de pacificación que será presentado el próximo 8 de febrero. Durante la jornada, el pasado viernes, el movimiento dictó talleres de análisis crítico con el objetivo de develar las manipulaciones de las corporaciones mediáticas nacionales e internacionales ante la guerra comunicacional que minuto a minuto padece nuestra población. El movimiento de periodismo necesario apoya el llamado del mandatario nacional, Nicolás Maduro, de revisar el contenido de la programación violenta que ofrecen la radio y la televisión actualmente en Venezuela. 12-11 minutos. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, durante su programa radial La Bodega Cultural, transmitido por esta señal todos los lunes de 7 a 8 de la mañana, propuso sustituir el modelo cultural del capitalismo que ha instalado como forma de relación el egoísmo, la destrucción y la violencia por el modelo compuesto por el gobierno nacional de amor y paz. Barbarito sostuvo que el problema de la violencia en el país no solo es judicial o por la alta criminalidad, sino también es un problema cultural. El presidente Nicolás Maduro lo ha tenido como muy claro desde que comenzamos con esta movilización por la paz y por la vida, ¿no? Que es un problema cultural, pero que fundamentalmente tenemos que encontrar la respuesta a esta crisis ética que llamó en algún momento también el comandante eterno Hugo Chávez, la crisis ética del capitalismo, ¿no? La crisis moral que lleva a la persona común a transgredir límites, ¿no?, de forma permanente, sin percibir que está lacerando las leyes, que está invadiendo el territorio de la ilegalidad, posiblemente sin percibirlo, ¿no? El ministro Barbarito expresó que tenemos la necesidad de avanzar hacia una cultura con énfasis en el respeto hacia el imaginario, la identidad y la memoria histórica de lo que somos como pueblo. Finalmente, Fidel Barbarito expresó que debemos hacer un esfuerzo desde el arte, desde la literatura, el cine, la música, entre otras áreas, para abordar la prevención de la violencia. Este lunes se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de la Diversidad Cultural la instalación, valga la repetición, del noveno Foro Permanente de la Diversidad Cultural en homenaje al nombramiento de la Parranda de San Pedro como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en diciembre pasado. El viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Omar Bielma, inició este acto con las siguientes palabras. Se ha hecho desde el gobierno bolivariano la labor importante por hacer de cómo entendernos de venezolanos desde nuestras propias historias, cómo entendernos como venezolanos de nuestras propias manifestaciones culturales, y no solamente que exista un cronograma de festividades en todo el país, sino cómo lo entendemos como parte de nosotros, cómo en nuestra cotidianidad todos esos elementos pueden formar parte de nuestra vida, cómo en nuestros procesos educativos eso puede estar formando parte. Nosotros debemos generar dentro del proceso revolucionario un elemento importante en lo educativo, de cómo la construcción de la educación de nuestros hijos tiene que también incorporarse los elementos que identifican a un país, para que definitivamente nosotros generemos espacios para que el niño, el joven, hasta el mismo adulto, defina sus espacios de identidad. También en el acto de instalación de este foro estuvo el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, quien ha sido pilar fundamental entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la UNESCO para la Declaración Universal como Patrimonio Cultural de la Humanidad de los Diablos Danzantes de Corpus Christi y la Parranda de San Pedro, respectivamente. Es una novena edición de una experiencia que iniciamos en el año 2006 y se resume simplemente en las formas de actuación que tiene nuestro Centro de la Diversidad Cultural vinculado a la comunidad. No establecemos separación alguna entre la comunidad organizada y esta institución, que como todos sabemos pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, porque la práctica contenida en los estatutos de la institución, el contenido mismo de nuestra Constitución de la República Bolivariana y el cumplimiento de las convenciones de la UNESCO nos llevan a actuar muy de cerca con las comunidades. Son las comunidades los que verdaderamente pueden proteger su propio patrimonio, pueden proteger sus tradiciones. Nosotros apenas somos una vía de enlace con ellos para fortalecer esa organización que a estas alturas del año está organizada con unas 23 redes de patrimonio y diversidad cultural y unos 300 consejos comunitarios en la mayoría de los municipios del país. Iradi también destacó que el foro recorrerá todo el país para dar a conocer en detalle a las comunidades cómo y por qué ha permanecido durante tanto tiempo esta tradición guatireña. Son las 12:16 minutos. Con motivo de celebrarse el 28 de enero, el Día Nacional del Cine en Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura desarrolla desde hace una semana una programación que reúne todos los estrenos cinematográficos del año 2013, con un despliegue por todo el país a través de 200 puntos de exhibición cinematográfica que estarán hasta principios de febrero. Así lo destacó Juan Carlos Lozada, presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, en el programa La Bodega Cultural, acompañado del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. La celebración del Día del Cine Nacional tiene no solamente que convocarnos en términos de todo lo que estamos haciendo con nuestros creadores y creadoras para hacer más cine, sino que sobre todo tiene que comprometernos a hacer mejor cine. Un cine que esté alineado con los propósitos humanísticos, un cine que persiga la liberación del ser humano y un cine que pueda ser capaz de generar conciencia crítica, ¿no? En ese sentido, bueno, vamos a estar en todo el país. Yo creo que no hay un solo municipio donde no se vaya a realizar actividades. Y yo creo destacar una característica que le concedo mucha importancia. La Cinemateca hace muchísimo trabajo en las regiones y en Caracas. El CENAC también viene desarrollando un trabajo importante, la distribuidora Amazonia Films. Y tenemos una programación que es bastante numerosa y bastante atractiva. Pero lo que uno tiene que reconocer es que las comunidades organizadas han venido diseñando su propia programación. Recordemos que el 28 de enero fue institucionalizado como el Día Nacional del Cine en honor a la inauguración del cine venezolano en Maracaibo por los hermanos Guillermo y Manuel Trujillo Durán, con el estreno de los primeros cortometrajes, un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y muchachos bañándose en la Laguna de Maracaibo, proyectados en el Teatro Baral el 28 de enero de 1897. Regionales. Este martes, el estado Zulia volverá a estar en los ojos del mundo. La capital mundial de los relámpagos será y servirá de escenario para que el principal fenómeno generador de ozono del planeta, el relámpago del Catatumbo, reciba el premio Record Guinness. En este sentido, Giovanni Villalobos, secretario de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia, nos comenta. Y en el día de hoy, producto del reconocimiento del récord Guinness del relámpago que a nivel mundial ha hecho más durante tantos siglos, no solamente una iluminación, sino una descarga en unas 350.000 hectáreas, del cual surge en el sur del lago, en todas esas ciénegas, y que el gas metano, entre otras cosas, genera un fenómeno maravilloso que ya fue referido incluso desde la llegada de los conquistadores, ¿no? Ya hablaban un poco de esa luminiscencia que significó el relámpago como referencia para la historia. De manera que estamos hablando más la oralidad que los indígenas ancestralmente hablan de este fenómeno natural, ¿no? La entrega del reconocimiento mundial será este martes en el Parque Urdaneta a las 5 de la tarde por la organización Record Mundial Guinness, que consideró el fenómeno como uno de los más impresionantes del globo terráqueo. El reconocimiento no podría entregarse en fecha más oportuna, en el Día de la Zulianidad, día en el que el Zulia, pueblo heredero de las riquezas culturales coleccionadas por sus aborígenes, cumple 193 años de libertad. 12:19 minutos. Internacionales. Desde la ciudad de La Paz, capital de Bolivia, se realizó el lanzamiento de la Jornada Mundial Por Aquí Pasó Chávez, que busca promover el legado político y social del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Informó este lunes la Embajada de Venezuela en Bolivia en nota de prensa. La iniciativa, liderada por el gobierno bolivariano a través de sus misiones diplomáticas acreditadas en el exterior, convoca a movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones sindicales, intelectuales, artistas, atletas y activistas de los 5 continentes a participar en esta actividad mundial en homenaje a Chávez, a realizarse del 4 de febrero al 15 de abril. A continuación escucharemos la invitación de esta jornada mundial Por Aquí Pasó Chávez. Por aquí pasó. Jornada Mundial. Por aquí pasó Chávez. Aquel poema, Por aquí pasó, de Alberto Arbelo Torrealba. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Conquistó la escena internacional. Por aquí vestido de humo, mi general que iba ardiendo. Dijo al mundo lo que nadie se atrevió a decir. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Fue un silbo de tierra libre entre su manta y su sueño. Hizo de la diplomacia un concepto de los pueblos. Hoy oímos aquí las voces de la patria grande, de la patria nuestra, las voces de nuestros pueblos. A un año de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez, movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones sindicales, instituciones militares y policiales, intelectuales, artistas, atletas y activistas de los 5 continentes convocan a participar en la gran jornada de movilización mundial Por Aquí Pasó Chávez. Bien, usuarios y usuarias, ahí escuchamos un fragmento de la invitación que va a estar circulando a nivel internacional de esta gran jornada mundial Por Aquí Pasó Chávez. La información indica que esta actividad tiene el propósito de movilizar a la opinión pública mundial en torno a la figura del comandante Chávez, la importancia de su legado para las luchas de los pueblos y los logros políticos, económicos y sociales de la Revolución Bolivariana en su transición hacia el socialismo del siglo XXI. Asimismo, se plantea fortalecer el movimiento de solidaridad y defensa del proceso venezolano y del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios y usuarias, le damos la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy con el sonido de fondo de parte, ¿no? Lo tenemos ya en línea. Es Luis Rodríguez, director del documental Refugios. Bienvenido, Luis. Ah, gracias, gracias. ¿Cómo está? Bueno, estamos acá contentos de tenerte, aunque sea en línea, para preguntarte. Bien directo, ¿cómo fue esa experiencia con los refugios? ¿Cómo fue con toda la gente plasmar en el documental todas estas impresiones y qué tan difícil o qué tan fácil fue? Sí, bueno, mira, el trabajo de Refugios, que es un documental que realicé yo con mi hermano Andrés, digamos, fue una experiencia bastante rica. Trabajamos focalizado con varias familias, sobre todo en refugios que están establecidos en la ciudad de Caracas, ¿no? Yeah. Porque queríamos hacer como retratos bastante cercanos de los personajes, ¿no? Uh-huh. Entonces trabajamos como de forma bastante bastante cerrada, bastante focalizada en la cotidianidad, ¿no?, de estas personas que de alguna manera fueron surgiendo como nuestros personajes principales, yeah. Sobre todo madres que están criando a sus hijos en aquel momento dentro del contexto de los refugios, ¿no? Yeah. Personas que vivieron esa situación tan tan dramática de perder su hogar, claro, bajo los embates del clima y de las vaguadas, ¿no? Y se tienen que ver traspoladas, pues, a un espacio donde tienen que convivir con un colectivo, digamos, en un espacio bastante bastante estrecho, y perder un poco lo que era esa experiencia, pues, de estar cerca de su hogar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, una experiencia bastante dramática a nivel personal, uh-huh. que logramos captar conjuntamente con el trabajo, pues, con estas madres y con sus hijos, ¿no? Y Luis, y también con los padres que estaban allí, ¿no? Pero ¿cómo surge? Fue una experiencia bastante enriquecedora. ¿Cómo surge la idea, Luis? ¿De dónde nació el, mira, vamos a hacer un documental de esto, esto nos parece que es bien importante para reflejarlo en un documental? ¿De dónde sale eso? ¿Sobre qué idea, sobre qué hecho partió el motivo? Bueno, fíjate, nosotros tenemos ya unos 20 años realizando audiovisuales y siempre hemos trabajado temas sociales, ¿no? Inclusive anteriormente a realizar documentales trabajábamos con niños y niñas en estado de abandono, te estoy hablando hace ya unos 20 años atrás, ¿no? Entonces siempre en nuestro quehacer documental y también en el área de ficción ha abarcado de estos temas sociales, ¿no? Nosotros estábamos realizando un largometraje llamado Brecha en el Silencio, con la Fundación Villa del Cine, y el presidente de la Villa del Cine nos comentó que como que era necesario hacer una aproximación respetuosa, coherente y digamos no panfletaria, no propagandística, con el tema de los refugios, no, un retrato humano, y nos dijo que si ese tema nos interesaba, y evidentemente que sí, que nos interesaba. Entonces nos dieron la total libertad de realizar este documental según el material que fuéramos recabando, como te digo, de forma bastante respetuosa con las personas que habitan esos espacios, ¿no? Y digamos que captamos todo un arco que va desde el proceso de organización que estas personas tuvieron que llevar a cabo para aprender a convivir durante unos 2 años, y luego también captamos el proceso ya de en que ellos abandonan los refugios y ya se ven beneficiados con sus apartamentos, con sus casas, ¿no? Sí. Y cómo digamos las ópticas de acerca de la vida van como mutando, van transformándose a través de todos esos procesos. Básicamente eso es lo que capta el documental Refugio, ¿no? Qué bueno. Además que también esta figura ha sido un poco satanizada en algunos medios, ¿no? Han dicho que quizás eso es gente que no perdió ninguna casa, que no es así. ¿Cómo ustedes apreciaron esa veracidad del hecho de que el refugiado sí efectivamente es alguien que fue afectado por la naturaleza o por otra circunstancia? Bueno, fíjate, primero el refugiado es una persona que no desea ser refugiado. Él está allí por razones que lo sobrepasan, ¿no? Son cosas en la vida que suceden, que le pueden suceder a cualquiera. Son venezolanos, no son personas, digamos, del bajo mundo, ni malandros, ni delincuentes, todo lo contrario. Es la familia venezolana que se ve afectada por un problema que de alguna manera sobrepasa su capacidad económica, sus posibilidades reales de buscar otro tipo de alternativa. Claro. Y yo creo que el gobierno venezolano actuó de forma bastante solidaria en tratar de forma muy muy muy rápida, muy veloz, crear pues ambientes que protegieran a la familia. Estamos claros que son ambientes que no todos constaban con las comodidades o claro, con las situaciones ideales. Uh-huh. Pero sí, sin duda se puso a prueba el temple, el compromiso no solo del Estado sino de las personas que tenían que de alguna manera apropiarse de las soluciones y organizarse, hacer un gran esfuerzo humano, un gran esfuerzo de voluntad para sobreponerse y para trabajar en conjunto, no para pensar solamente de forma individual, porque de forma individual y de forma egoísta creo que comprendieron que no se llegaba a ningún tipo de solución, ¿no? Entonces creo que en los refugios se dio una experiencia de trabajo en grupo, de organización, de metodología, de cumplir normas, que eso es lo que algunos medios de comunicación, pues privados, de repente no hicieron énfasis en todo ese proceso, ¿no? Y nosotros sí lo hacemos en este documental. Muy bueno. Esos aspectos positivos que surgieron de esas vivencias tan tan dramáticas, ¿no? Qué bueno. Luis, se nos acaba el tiempo, entonces quisiéramos que fueses tú mismo quien invitaras hoy a esta actividad de la proyección del documental con todas sus características, de tu propia voz. Sí, bueno, muchas gracias. El documental Refugio se va a proyectar el día de hoy, 28, Día del Cine Nacional. Uh-huh. Se va a proyectar en la Cinemateca Nacional, en la Plaza de los Museos, a las 5 de la tarde. Están invitados. Como les digo, el documental está abierto a todas las personas que quieran acudir. Y se van a encontrar con experiencias bastante, bastante conmovedoras, bastante auténticas, ¿no? Y para nada el documental es un panfleto, es una propaganda, sino es un retrato humano de las personas que pasaron por este proceso y de las personas que siguen viviendo, digamos, la experiencia de estar en un refugio y en espera, pues, de una solución habitacional, porque sin duda todavía es una problemática que es tan compleja que está todavía en vías de solución. Pero sin duda, pues, se ha logrado solucionar gran parte de esta problemática que es tan compleja y tiene tantos años, además, digamos, tiene mucho más de 50 años, pues, de estar como formándose, ¿no?, poco a poco. Uh-huh. Y que, bueno, fue una problemática que nadie esperaba, pues, que las vaguadas y toda la cuestión climática aceleraran, ¿no? Sí. Bueno, Luis, muchísimas gracias y mucho éxito. Bueno, muchas gracias. Con este y los demás proyectos que vienen. Bien, okay, usuarios. Gracias. Hasta luego. Y usuarias, nosotros hablamos con Luis Rodríguez, codirector del documental Refugios, y bueno, él mismo los invitó a esta gran actividad que va a ser la proyección de este documental a propósito de celebrarse el Día del Cine. Bien, nosotros cerramos una emisión más agradeciendo su fiel sintonía y al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa. En la redacción y producción, Cinema González, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. En el control técnico, el impecable Luis Loyo y les narro Kenny Castillo. Pasen todos, muy buenas tardes, buen provecho. Desde Caracas.